Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este programa de Radio Crítica Disfrutona hecho a muchas manos por personas que buscan una transformación social de raíz. Y hoy os traemos un programa especial dedicado al sexto cadenazo de las radios libres, esta vez feminista. Estamos con mucho subidón porque estamos grabando este programa justo coincidiendo con el cadenazo y está siendo súper emocionante. Llevamos más o menos un mes preparando esta emisión conjunta en torno a los feminismos, pero no solamente en los contenidos, sino también en la forma. Porque es la primera vez que mujeres de las radios libres hemos dado un paso al frente y hemos organizado, gestionado y dado soporte técnico a un evento como este. Ha sido súper emocionante ver cómo mujeres ocupábamos por primera vez espacio dentro de las propias radios que nunca antes habíamos ocupado. Cómo nos hemos arropado, cómo hemos compartido saberes, nos hemos apoyado unas a otras para dar esos pasos en los que nos sentíamos inseguras. Cómo hemos creado espacios seguros para nosotras. Desde aquí, un abrazo enorme a todas las compañeras que han participado. Sois refugio. Y bueno, para empezar vamos a compartir con vosotras una entrevista que nos hizo Laura Corcuera, artista y periodista del Salto, precisamente para difundir este sexto cadenazo de la Radio Libre, esta vez feminista. Y a continuación os dejaremos lo que ha sido nuestra participación en este cadenazo. Esta vez hemos querido hablar sobre feminismo gitano y para ello tuvimos el gustazo de hablar con Loli Fernández de la Asociación de Mujeres Romí de Granada, que es la primera asociación de mujeres gitanas que se creó en Europa hace ya más de 30 años. Para nosotras es importante ser conscientes de nuestros privilegios, que como personas blancas, europeas, nodiscas, con una precariedad moderada, tenemos. Vamos, que nos parece importante abrir y compartir los espacios a los que tenemos acceso a otros relatos que se salen de lo hegemónico y que quizás no tienen tanto acceso a estos espacios. Hablamos de espacios de visibilidad feminista en general, pero también hablamos de proyectos autónomos como son las radios libres, por ejemplo. Así que para nosotras es muy importante aprovechar estas ocasiones de construcción colectiva para escuchar y ser altavoz de otras realidades situadas en los márgenes y en lugares diferentes. La verdad es que todas las participaciones del cadenazo han sido súper chulas, cosas hechas con mucho brillito. Y hemos decidido compartiros aquí otra de esas participaciones. Os traemos el espacio de la tertulia de las comadres de Radio Argallo, Radio Hermana de Cantabria. Todo esto con las recomendaciones y los saberes musicales de nuestra querida Noé de Core 3. Buenos días, aquí estamos con dos de las compañeras que han organizado el sexto cadenazo de las radios libres, esta vez feminista. Laura y Eva de Raíz Radio, buenos días. Buenas, ¿qué hola, tal? Buenas. Pues queremos que nos contéis qué va a pasar el próximo sábado 11 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pues lo que va a pasar es que unos cuantos proyectos radiofónicos del medio del ámbito libre, tanto radios libres como programas independientes, nos hemos juntado para hacer un cadenazo, que para aquellas que no estén muy familiarizadas, ¿qué es eso de hablar de cadenazo? Pues una emisión continua hecha por varias radios. Y nada, esta vez participamos Agora Sol Radio, La Granja, Irola y Irratia, Radio Argallo, Radio Espiritrompa, Radio Topo, Radio Resaca y De Raíz. Y va a ser una emisión continuada desde las 10 de la mañana, como bien dice, hasta las 4 de la tarde y, como el nombre indica, pues de temática feminista. Vais a abordar temas como las maternidades, los feminismos gitanos y algunas tertulias de comadres. ¿Nos podéis adelantar algunos contenidos? Pues bueno, la verdad es que no es por hacernos las interesantes, pero en este momento justamente estamos en la construcción de la programación de contenidos. Como acabo de contar, somos varias radios implicadas, con lo cual los contenidos vienen de cada una de las radios. pero sí que en un principio se pretendía que atendiera, pues como muchas veces, a temas que realmente nos preocupan y nos motivan. Entonces, de ahí un poco la diversidad de temáticas, y porque los feminismos también son muy amplios, como sabemos. En verdad, vuestra práctica es una práctica de acción feminista desde el periodismo sonoro. ¿Recordáis otros 8 de marzo en los que periodistas sonoras se hayan puesto en común, como pienso, por ejemplo, en la comisión del 8 de marzo de aquí de Madrid, que en otras ocasiones también ha producido un programa en directo de radio, ¿no?, haciendo como de antesala para la manifestación? Vosotras, que tenéis ya mucha memoria en las ondas libres y comunitarias, ¿podéis recordar alguna experiencia para esta audiencia? Pues la verdad es que no te sabría decir propuestas concretas, pero sí que sabemos que muchas veces, muchas de las radios en su ámbito local sí que han dado cobertura a las distintas manifestaciones y actividades que se han dado durante en torno al 8M. Entonces, bueno, pues para todas aquellas que quieran seguir investigando, podéis meteros en vuestra radio libre más cercana e investigar qué es lo que ha hecho la misma en torno al 8M. Y como comunicadoras y activistas de audioguerrilla, ¿cuáles creéis que son los posicionamientos que ya no tienen más cabida en el cajón, que necesitamos visibilizar, mostrar a través de nuestros medios? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada y amplia, pero yo, por concretarla justamente a la temática en la que estamos hablando, diría que una de las cosas que, por ejemplo, se pretenden con este cadenazo es ocupar esos espacios que son todavía muy masculinizados. No sabría decirte en el ámbito de la radio profesional, pero en el ámbito de las radios libres, muchos de los espacios todavía son ocupados prácticamente en su mayoría por hombres. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha planteado con este cadenazo es que las mujeres empezamos a ocupar esos espacios. No tanto a nivel de contenidos, que creo que es un sitio donde hemos ido dando bastantes pasos, pero, por ejemplo, en la técnica siempre todavía un campo en el que no estamos tan presentes y, por ejemplo, a nosotras pues, nos gustaría que esas fuera de las cosas que se fueran erradicando. Laura, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Quieres comentarnos alguna cosa? Es que estoy escuchando ensimismada a Eva, que creo que lo está explicando súper bien. Escuchad, los cadenazos como formato provienen de América Latina, de Avia Yala. ¿Qué alianzas tenéis desde las radios libres aquí en el Estado español con otras radios libres de Avia Yala? Pues como bien dicen, los cadenazos en realidad fue una iniciativa que surgió de radio. Ellas se llaman radios rebeldes, sería un poco lo que aquí llamamos radios libres, ¿no? Y esto empezó, creo que fue en México, en torno a marzo del 2020, como en el contexto de la pandemia, ¿no? Y ellas empezaron a hacer cadenazos semanales, así, y empezaron, y no sé si fue en el tercero, así, como que invitaron a gente de las radios libres del Estado. Creo que en los primeros, en este tercer cadenazo que hicieron allí participó, creo que Agora Sol, Radio Argallo y no sé si Bronca y Radio Almaina, y bueno, como aportando así contenido, ¿no? Y bueno, digamos que ahí se han estrechado los lazos, ¿no? Porque es verdad que sí que las radios libres de aquí pues se reemiten programas, como que sí hay comunicación en ese sentido, se reemiten programas de Avia Yala. Hay programas de hecho en el Estado español que también se reemiten en radios libres de allí, o sea que sí que hay esa comunicación y bueno, a raíz de los cadenazos yo creo que se ha estrechado, ¿no? Porque justamente si algo caracteriza este tipo de prácticas radiofónicas es lo colaborativo, el hecho de que estamos trabajando en equipos, colaborando de manera horizontal y haciendo un periodismo que también despatriarcaliza, ¿no?, la propia práctica y el propio formato que utilizamos. Sí, de hecho eso, uno de los objetivos, ¿no?, de estos cadenazos es seguir alimentando, ¿no?, esas redes y esa construcción en colectivo, ¿no? Pero al final, bueno, pues somos proyectos que andamos en lo mismo y es verdad que, bueno, pues eso, que tiene como toda una parte técnica que es compleja, que, bueno, teniendo en cuenta eso, que las radios libres son medios que no están profesionalizados, ¿no?, pues bueno, como que al final todo ese aprendizaje y todo se da compartiendo, ¿no?, saberes, compartiendo práctica, entonces como que es importante que haya esa construcción en colectivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los cadenazos son, digamos, como expresión de eso, ¿no? Precisamente, además, eso teniendo en cuenta también en el momento que nacieron, ¿no? Que nacieron como en un momento de este aislamiento que fueron los confinamientos, ¿no? O sea, que fue como que el objetivo real era ese, era como establecer esos vínculos y decirnos una a la otra, oye, que estamos aquí, estamos juntas, vamos a seguir haciendo cosas juntas, que tenemos esta herramienta que es la radio que nos lo permite, ¿no? Exactamente, y cuando los medios de comunicación silencian, criminalizan determinadas cuerpas, las radios libres y el poder de la oralidad tienen esa potencia de visibilizar, de dar voz y dar cuerpo a todos esos seres que históricamente han sido silenciados o tratados de formas absolutamente violentas y estereotipadas, ¿no? El poder de la oralidad, ¿a vosotras qué os inspira? Bueno, yo creo que de hecho quizás es uno de los objetivos claros que han tenido las radios libres, ¿no? O sea, y creo que, por ejemplo, a nivel local, cada espacio, cada radio, uno de los objetivos precisamente siempre es ser altavoz, ¿no? Porque ni siquiera desde una perspectiva de tener que dar voz, porque esos cuerpos o esos movimientos disidentes o esos colectivos ya la tienen, de hecho. O sea, que creo que ha sido una práctica desde las radios libres, precisamente ser altavoz y llegar a esas temáticas que sí que nos importan, que como tú bien decías, ciertos medios de comunicación silencian porque no están dentro de su agenda de lo que es noticiable, pero son temas que nos preocupan y que creo que las radios libres llevan pues mucho tiempo trabajando en visibilizar lo que se queda en los márgenes de los medios de comunicación convencionales. Bueno, y además las radios libres también tienen como, bueno, la radio en general tiene otro potencial, que es que ahora se está emitiendo mucho, hay muchas radios, ¿no?, que transmiten a través de internet, pero la mayoría de las radios libres también emiten en FM, ¿no? Y para mí eso es un gran potencial de las radios libres porque, digamos que internet no depende, o sea, internet depende de, ¿no?, de esas empresas que lo manejan y te lo tienen que dar. O sea, en lugares donde hay un control grande o donde hay apagones, ¿no?, pues ahí están vendidas. Sin embargo, la FM no se puede controlar tan fácil, ¿no? Y de hecho, bueno, hay contextos, bueno, hay experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Siria o en sitios así, en conflictos muy duros, ¿no? Que hay proyectos de radio que son súper prácticos, ¿no? Como que se pueden avisar de movimientos, de ciertas cosas, o yo qué sé, bueno, en Latinoamérica no había Yala, ¿no? Como en sitios, por ejemplo, de selva o así, donde las comunicaciones son complicadas, las radios comunitarias hacen un papel súper importante, ¿no? Como que la radio en FM, en analógico, tiene ese potencial también, ¿no?, de autonomía. Pues con esta autonomía nosotras os agradecemos esta desconexión que habéis hecho aquí el 8 de marzo, antes del comienzo de la mayoría de las manifestaciones en los pueblos y ciudades de este país. Os deseamos muchísima mierda para el próximo sábado 11 de marzo y emplazamos a nuestra audiencia a que se conecten a través del portal de radioslibres.info a partir de las 10 de la mañana, escuchando ya el primer programa de Agora Sol Radio sobre maternidad, después Radio La Granja con Luna Roja y Lola Irratia con un programa titulado Euskal Langile Andreak, después vendréis vosotras de Raíz con los Feminismos Gitanos a las 12 y media, Radio Argall con la tertulia de comadres parte 1 y después Radio Espiritrompa que vendrán con cosicas y Radio Topo con lo que nos sale del toto y Radio Argallo con esa segunda parte de tertulia de comadres para cerrar con Radio Resaca y su cuidar entre tierras. Eva, Laura de Raíz Radio, muchísimas gracias por esta desconexión. Nada, muchas gracias a vosotras y por estar dando cobertura a una jornada como la del 8M. Un abrazo. Un abrazo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Sí, sí. brain, get a bit of video with my friend. Y arranca nuestra selección musical y tenemos ya al otro lado del teléfono a Noé del proyecto Core 3. Le damos la bienvenida. Buenas, Noé. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Bonitas. Hola. Pues nada, muy bien. O sea, un poco turbulento todo, que la magia de la radio a veces es demasiado mágica. Pero nada, muy, muy contentas, como siempre. Cuéntanos, ¿sí? ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues vamos a hablar de un par de canciones como excusa para hablar de pues 8M, ¿no? En el marco un poco del cadenazo feminista, ¿no? Totalmente. ¿Y entonces con qué arrancamos nuestra agenda activista feminista musical? Pues mira, vamos a hablar y a poner una canción de Monty Peiró, que no sé si la conocéis, que es una chavala, una chavalita, sí, de mi edad, una chavalita. Una chavalita, claro. Joven, sí. Una chavala valenciana que es una activista musical feminista, divulgadora así de feminismo y música, y una música multi-instrumentista que, bueno, sobre todo es guitarrista y vocalista también, creo, especialmente, pero bueno, tocan un montón de grupos. De, pues en bandas como, que me acuerde yo de grupos de esta señora del rock. Sweet Little Sister es uno de los grupos que es de los que vamos a escuchar. De Sinas tocó también, Femme Fractal. Creo que ahora está en Everlastings, de Umbrellas, bueno, era un montón de grupos. Ella tiene el podcast que se llama Todo Mal, este no sé si os suena, y colabora en un par de programas de la radio de Apunt, esto igual a vosotras que sois de ámbito radio suena más, que se colabora en los programas Próxima Parada y Territorio Sonor. Bueno, en cualquier caso, este 8M en sus redes, en el Instagram y tal, volvió a colgar la foto de su pancarta de la manifestación que sacó el día del 8 de marzo, que ya había subido el año pasado, en la que rezaba "no me toques el ampli", una frase que me encanta. Y voy a leer el texto que acompaña, el texto suyo que acompaña esa foto, que es igual de espléndido como la frase del cartel, ¿vale? Y ella ponía: "Otro año y los que hagan falta seguiremos exigiendo igualdad también en la música. Para que dejemos de ver como algo normal carteles de conciertos sin mujeres o con una mujer entre 50 hombres. Para que la guitarrista, la batería o la bajista no sean la excepción, sino la norma. Para que jamás ningún hombre tenga la falta de respeto de decir que en su grupo no tocan mujeres porque no hay. Para que dejen de atribuirse todos los méritos y todas las gestas históricas que el rock and roll lo inventó una mujer. Para que dejen de excluirnos sistemáticamente de la historia. Para que dejen de explicarnos cosas que sabemos mejor que ellos". Monty Peiró es también, ¿cómo se dice?, técnica de sonido, bueno, es muchas cosas. No es, ella además aboga por este discurso de es que no tenemos por qué ser especialistísimas en algo para que se nos valide y ser súper válidas. O sea, podemos hacer muchas cosas y que nos gusten muchas cosas y no tener que ser la mejor en, ¿no? Que eso es una lacra también que tenemos, una presión social de las mujeres, ¿no? Continúo con su texto. "Para que dejen de dar por sentado que aspiramos a tocar y sonar como ellos". Joder, es que totalmente. Son cosas como verdades de perogrullo, pero es que las tenemos tan instaladas, yo creo que interiorizadas todo el mundo, ¿no? Que sí, y que sigue pasando. Continúo con el texto. "Para que los chicos del futuro admiren a Joan Jett, a Kathleen Hanna o a Courtney Love". Bueno, estos son los ámbitos musicales en los que se mueve esta mujer, ¿no? Y bueno, todo inscrito, como veis, en al final reducido al ámbito, pues esto, rock blanco y mujeres solamente, pero dentro de esto es maravilloso. Continúa. "Para que la música suene mejor". También es verdad, ¿no? "Para que nunca más tengamos que escuchar que tocar como una chica significa tocar mal. Y para que empecemos a entender que tocar como un chico a veces es ser un plasta que hace solos que nadie, salvo su ego, necesita escuchar. Para que podamos cantar igual de mal que muchos de los que triunfan. para que podamos ser tan amateurs, tan mediocres y tan pésimas como ellos y que no pase nada. A mí esto me toca especialmente, porque ella es rockera, ella toca fenomenal y en sus ámbitos pues es más profesional, por así decirlo. Pero yo que estoy en el ámbito del punk, que mi proyecto pues se refiere al punk, esto yo llevo 11 años con el proyecto y lo llevo oyendo desde el principio, ¿no? Lo de la resistencia de esta que ponen de, es que las chicas tocáis mal, pero vamos a ver, estamos hablando de punk, pero es que no toco del punk. Pero ¿quién es virtuoso en el punk, no? Sí, si se supone, bueno, es que aunque habláramos de pop, pero no se supone que lo bueno de esta disciplina es que puede ser accesible a muchísima más gente, ¿no? Que es popular, ¿no? Que cualquiera se puede poner ahí y de repente pones ese filtro, ¿no? Y bueno, pues también, bueno, esto ocurre pues hasta en la música clásica, hasta en géneros donde pegar gritos y dar golpes es válido hacerlo súper mal para unos, pero para otras pues también se tiene otro rasero, ¿no? Y termina su texto diciendo, para que dejemos de ser una medalla que ponerse en marzo. Joder, es que totalmente vamos. Y para que nunca, nunca dejen de tenernos miedo, porque venimos a saltar los cielos y no vamos a parar. Termina diciendo, luego firmando Girls to the Front con esta... Bueno, el discurso este del Riot Girl, ¿no? Que al final, pues es eso, ¿no? Es un poco feminismo blanco, pero dentro de eso, feminismo blanco y solo para un tipo y desde un tipo de mujer específico, pero dentro de eso, ¿no? O lee el texto, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Pues muy chulo, la verdad, me ha gustado un montón. O sea, tiene un montón de frases de esas que piden mármol, colega. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y qué directo, qué bien escrito. Y sí, el no me toques el ampli, camisetas ya. Sí, sí, totalmente. Sí, además la foto, sí, sí, vais a sus redes, pues la foto es en un cartón ahí, como se hacen las pancartas ahora, que es que yo no sé, en otras ciudades, pero yo que a las manis que suelo ir es a la de Cádiz o a la de Madrid, en los últimos años las pancartas son totalmente individuales y cuanto más pequeño el cartoncito, mejor, no sé por qué. Que antes yo me acuerdo que, joder, nos juntábamos cuatro y si ya con cuatro ya te hacías turnos para sostener la pancarta lo más grande posible de lado a lado de la mani, pero ahora son todas pequeñitas, no sé qué pasa en Granada. Pues aquí más o menos igual, la verdad que nadie reflexiona nunca mucho sobre esto. Yo tampoco, me acabas de dejar así, como diciendo, ostras, es verdad. Sí, es porque que aquí todavía son más, verdad que son más individuales, o sea, hay muchos más individuales que de hecho prácticamente de las grandes diríamos que es como típica cabecera así de por, ¿no? Por colectivos, porque yo no sé en Madrid o en Granada, pero aquí como hay varios bloques o colectivos, ¿no? Tienen una más grande, pero luego hay un montón de hasta que tú dices de cartoncitos chicos. En Madrid, por ejemplo, a mí sí que yo he notado un cambio de hace años, de hace una década, no había tanto cartoncito individual, ¿sabes? Sí, sí, sí, totalmente. Claro, me refiero a una ciudad donde hay muchísima masa de gente y donde sí que los grupos son más grandes, ¿no? Y si te juntas con 20, ¿por qué vas a llevar pancartas? O sea, puedes organizarte y llevar algo más grande, ¿no? Y ponerte de un lado a otro, pero ahora es como que no... Es simplemente una reflexión que yo, pues ayer, que fue el típico día de mandarte con amigas fotos de otras ciudades o de otros barrios o de otros tal de las pancartas que habían visto, no sé si eso lo hacéis ahí, pero bueno, yo lo hago, pues lo comentábamos eso, ¿no? De hostia cada vez. Bueno, sobre todo por la mía, que es que la mía este año ha sido A3, ¿sabes? Y era como, joder, cada vez más pequeñas. Pero vaya. Y oye, ya saliéndonos de tema. Bueno, da igual, que me lío. Hemos terminado aquí la sección, que me estoy yendo por otro lado. Que... para que veáis que al final me lío y al final acabo... Se me acaba olvidando hasta que vengo a poner música, ¿sabes? Me pongo a hablar de cualquier cosa y efectivamente yo lo que venía era poner una canción. Entonces, el tema de esta mujer, de Monty Peiró, de una de sus bandas, esta vez va a ser más largo que los demás, que yo solo poner canciones punkis cortitas. Esta, como es rockera, pues yo creo que dura 4 o 5 minutos, que para mí eso es una zarzuela, pero bueno, lo normal, ¿no? Y además se llama, no, pero es un rock and roll así muy, muy genérico, muy diver. Se llama 24/7 Rock and Roll, o sea, Rock and Roll 24/7. Y creo que es de 2008 esta canción, del segundo disco del grupo, de ¿cómo se llamaba? Lo he dicho antes, el nombre Sweet Little Sister. Y eso, escuchémosla. Rock and Roll 24/7. Para las que hacemos este programa siempre ha sido muy importante ser conscientes de nuestros privilegios y no quedarnos en los discursos hegemónicos que ocupan la mayoría de los espacios. Así que tratamos de ser altavoz de teorías y prácticas que tienen mucho que aportar y de las que tenemos mucho que aprender. Por eso hoy queremos acercaros a una asociación de mujeres de nuestra ciudad que ha sido pionera y que lleva muchos años siendo un referente. Estamos hablando de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí. Para conocer más sobre este grupo organizado de mujeres gitanas y granadinas, tenemos la suerte de contar con Loli Fernández, presidenta de la asociación. Hola, buenas. Pues nada, comenzamos preguntándote, perteneces, como hemos dicho en la presentación, a la Asociación de Mujeres Romí de Granada, y esta es la primera asociación de mujeres gitanas que se fundó, pero no solo en España, sino en toda Europa. Cuéntanos un poco cuál ha sido el recorrido que habéis tenido. Imagino que no ha sido fácil ser las pioneras en esto, ¿no? Pues la verdad que no ha sido fácil ser las pioneras. Fuimos la primera asociación que se creó en el año más o menos 90, y bueno, pues se creó porque un grupo de mujeres gitanas, algunas éramos universitarias, decidimos que había que luchar por la igualdad, y las mujeres gitanas pues estábamos totalmente invisibilizadas y bueno, pues abocadas al silencio, ¿no? Donde casi nadie pues reconocía pues la labor tan importante que hacíamos las mujeres gitanas dentro de nuestra cultura y fuera de ella. Empezamos pues este grupito de mujeres Y bueno, lo más sorprendente fue, sobre todo, pues para mí dos actos importantes. Una, que las mujeres mayores siempre nos han apoyado y nos han dicho que, bueno, que ellas estaban ahí para que consigamos esa igualdad, ya que ellas, bueno, pues habían sufrido, pues como las mujeres en general de aquella época, el machismo, ¿no?, y la violencia y la sumisión. Y por otro lado, pues eso nos sorprendió mucho, que las mismas mujeres gitanas nos apoyaran mucho, ¿no? Y sabemos que las mujeres mayores dentro de nuestra cultura tienen un peso importante, ¿no? Eso nos facilitó mucho el camino, ¿no? También otro que nos sorprendió mucho fue que organizamos las primeras jornadas sobre la situación de la mujer gitana en el año 90 y fue todo un éxito. Vinieron gitanas de toda España, que nosotros nos quedamos muy sorprendidas, ¿no? O sea, que las mujeres gitanas queríamos luchar por esa igualdad. Por lo tanto, fue un principio pues un poco complicado, porque muchos hombres pues no admitían que las mujeres gitanas tuviéramos nuestro propio espacio y, bueno, reivindicáramos esa igualdad, porque en aquellos momentos sí que había asociaciones en general gitanas, pero las mujeres no estábamos en los centros de poder, no estábamos en las juntas directivas de esas entidades sociales, ¿no? Y bueno, pues se pedían sobre todo programas más para los hombres que para las mujeres. Entonces era el momento idóneo para reivindicar los derechos como mujeres y como gitanas, ¿no? Jolori, la verdad es que a mí se me pone la piel de gallina escuchándote hablar, ¿no?, como de los inicios de la asociación. Y bueno, es que en verdad las mujeres gitanas son y han sido ejemplo de resistencia y de prácticas disidentes y revolucionarias, de apoyo mutuo, de comunidad, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender de los feminismos gitanos y de las mujeres gitanas en concreto? Hombre, nosotros del feminismo payo, entre comillas, por así dicho, pues sí que hemos aprendido, ¿no? Porque pues gracias a esos inicios que tuvieron los movimientos feministas, de hecho yo vengo pues de esa ideología libertaria, ¿no? Que yo cuando empecé a leer por los libros de las mujeres libertarias de la Primera y Segunda República, me sorprendieron tanto que de ahí viene un poco esa filosofía, ¿no? Y esa ideología. La verdad que, bueno, pues ya nosotros en estos momentos pues tenemos nuestro propio feminismo y de verdad lo que podemos aportar al feminismo en general pues es esa capacidad de lucha, esa resiliencia, porque a nosotros nos cuesta mucho más conseguir las cosas que a otro tipo de mujeres, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser gitanas, por el racismo, los prejuicios, los estereotipos que hay sobre nosotras, y eso nos hace ser muy, muy, muy resilientes, ¿no? Eso es, bueno, pues para nosotros no es fácil, no sigue siendo fácil, porque luchar, tienes que luchar con esos prejuicios, ese racismo, y después tienes que luchar también dentro de tu propia cultura, porque, bueno, pues también todavía existen tradiciones que tienen mucho que ver con nosotras, con las mujeres, más que con los hombres, y que si, bueno, si esas tradiciones no las cumple un hombre, no tiene las mismas sanciones que pueda tener la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía seguimos luchando y, bueno, pues, pero también la verdad que bueno, pues somos muy, muy luchadoras y conseguimos muchos retos a pesar de todas las dificultades que tenemos, ¿no? Y de las piedras que nos encontramos en el camino, ¿no? Eso también me parece que es un punto importante. Y después también en la unión que tenemos las mujeres gitanas dentro del movimiento feminista gitano, ¿no? La mayoría de las mujeres gitanas que somos, que estamos luchando por esa igualdad, y bueno, pues tenemos y somos referentes, pues bueno, pues la verdad que trabajamos mucho en conjunto, en comunidad, y eso también pues hace que este movimiento pues sea un movimiento fuerte y resiliente, ¿no? Hablabas de los prejuicios a los que os enfrentáis, y hace poco leíamos la denuncia de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, La Muje, y la Asociación de Juventud Gitana Romir Berriak, frente a un trato humillante que habían recibido 7 mujeres gitanas en 2 conocidas tiendas de Bilbao. La verdad es que nos da mucha pena leer noticias como esta, y parece mentira que en pleno siglo XXI estemos así. Y nos preguntábamos si vosotras habéis notado avances en la sociedad paya a la hora de superar estos prejuicios o estereotipos hacia las mujeres gitanas, o creéis que más o menos siguen vigentes los mismos que cuando empezasteis. No, hombre, han cambiado afortunadamente, ¿no? Esos prejuicios que cuando nosotros empezamos pues eran muy diferentes, ¿no?, a los de ahora. La verdad que existen todavía muchos prejuicios, sobre todo además de esos prejuicios y ese racismo que es solapado, ¿no? Que es el más difícil de, bueno, pues de denunciar también, ¿no? Bueno, pues no, para nosotros, entre comillas, como que es muy normal que cuando entremos a una tienda ya empiecen a perseguirnos y a venir el vigilante detrás nuestra y, o que intenten colocar perchas cerca de donde nosotros estamos. Eso, bueno, pues a veces llega un momento que te pones muy nerviosa y que te va, que no me parece justo, ¿no? O otras veces, pues bueno, tampoco puedes denunciar que una mujer ponga perchas cada vez que tú vas a un sitio, ¿no? O sea, que a veces eso es así, pero es muy complicado. Existe todavía muchos prejuicios, además, pues prejuicios de que, bueno, cuando vas a pedir trabajo y ven que tu apellido es Heredia, pues ya no te eligen a ti. Es decir, que todavía eso existe, pero la verdad es que ahora es mucho más combativo, porque afortunadamente ahora ya están los delitos de odio, que eso nos ampara mucho a la comunidad gitana. Después también las gitanas, tenemos tres gitanas, dos gitanas y un gitano que están trabajando en el Parlamento en Madrid, y afortunadamente ellos están luchando mucho por el antigitanismo, por combatir el antigitanismo, ¿no? Y eso también, pues, me parece que están haciendo ahora una labor importante ahora en el siglo XXI, ¿no? Y todavía existe, pero bueno, yo creo que a través del trabajo que estamos haciendo desde las entidades gitanas, pues intentamos, bueno, que se nos conozca y se nos visibilice, ¿no? Lo hacemos a través de charlas en los colegios, hacemos muchos cuentacuentos, vamos a muchos institutos para dar a conocer, pues, la historia y la cultura del pueblo gitano, que ahora afortunadamente ya es obligatoria, ¿no? Que se quede a conocer esta historia y esta cultura dentro de los colegios, de los institutos, y me parece que esto es importante para combatir estos prejuicios y estos estereotipos, ¿no? Dar visibilidad y dar una imagen diferente del pueblo gitano, que no tiene nada que ver con esa, bueno, pues, no sé cómo decirlo, pero me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Que tú a una persona, porque pertenezca a una etnia o pertenezca a un país, ya la tengas que mirar de otra forma, ¿no? Me parece absurdo, hay que ver a la persona, no a la etnia, ¿no? Sino a la persona y punto. Sí, como estás contándonos, ¿no? Como mujeres gitanas, claro, atraviesan, además del patriarcado, o sea, atraviesa también el racismo y el antigitanismo concretamente, ¿no? Esto genera toda una serie de estereotipos que hacen que a veces, incluso desde dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Parece que se os pone en el punto de mira bajo la acusación de que la cultura gitana es más machista que la paya y que, por tanto, vosotras vivís más sometidas o algo así, ¿no? Esta idea nos venía un poco, bueno, nos la contaba un poco Silvia Agüero, que escribía hace poco en un artículo en Pícara Magazine sobre la presión que recibe a la hora de llevar adelante una lucha contra el antigitanismo en paralelo a una lucha contra el patriarcado, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotras? Hombre, la verdad es que es verdad que todavía existe machismo dentro de nuestra comunidad, como en todas las comunidades, es decir, como las mujeres en general sufrimos el machismo todas, unas más y otras menos, pero casi todas estamos sufriendo, pues, esos valores patriarcales que nos han ido inculcando, ¿no? Desde pequeña. Dentro de la verdad es que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Que las sociedades, entre comillas, ¿no? Que se ven como más evolucionadas, entre comillas, ¿sabes? Se confían pensando que ellas son menos machistas, que son, bueno, pues que las mujeres, pues, están casi en igualdad con que los hombres, cuando en realidad no es así. Es decir, por ejemplo, en el tema de la violencia de género y las muertes por violencia de género, sabemos que nos supera la sociedad o las mujeres payas, ¿no? O sea, cuando hay estadísticas, hay algunas. A lo mejor de 200 muertes, a lo mejor dos pertenecen a la comunidad gitana, el resto no son gitanas. En cuanto a las denuncias, pues también pasa igual, ¿no? Que hay muchas más denuncias por parte de mujeres payas que por parte de mujeres gitanas, de malos tratos. Quiero decir que, bueno, pues es una lacra social muy negativa que afecta a todas las mujeres, pero que no debemos de decir, bueno, pues las mujeres gitanas sufren más que nosotras, porque esa cultura es más machista, más patriarcal, no tienen, vamos, eso viene del feminismo en general y de la desigualdad, ¿no? Donde ahí entramos todas las mujeres y eso no tiene color, ni tiene cultura, ni tiene ideología, ¿no? Sabemos que eso es, bueno, pues una lacra social que hay que ir eliminando y que todas las mujeres y hombres tenemos que ir luchando para conseguir que eso vaya desapareciendo, ¿no? Si tenemos en cuenta el antigitanismo del que estamos hablando y le sumamos el patriarcado, pues la verdad es que como consecuencia tenemos la invisibilización, ¿no?, de las mujeres y por tanto la falta de referente y el desconocimiento sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres gitanas. ¿Cómo afecta esto y cómo crees que se puede romper esta inercia, Loli? Bueno, pues claro, esto afecta pues en el sentido de que esos prejuicios, esos estereotipos, evidentemente hace que, claro, piensan que las mujeres gitanas, pues bueno, pues no tenemos estudios, porque las mujeres gitanas, pues no solamente sabemos casarnos muy jóvenes y tener muchos niños, que las hay, yo no digo que no, pero también hay otro grupo de mujeres gitanas que estamos estudiando, que somos universitarias, afortunadamente cada vez más son mujeres, hay mujeres pintoras, escritoras, que también sufren ellas ese antigitanismo, ¿no? Entonces, bueno, que porque las invisibilizan totalmente, ¿no? O si las visibilizan, la visibilizan desde el folclore o, bueno, pues desde otro ámbito, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es importante que se dé visibilidad a estos referentes. Entonces nosotros desde nuestra asociación lo que hemos hecho ha sido, tenemos una exposición, por ejemplo, de mujeres gitanas referentes de Granada, que es una exposición que es muy interesante, ¿no? Donde hay, bueno, pues, gitanas de todo tipo, pues, hay universitarias, escritoras, pintoras, hay también mujeres, pues, que tienen empresas, empresarias. Eso está dentro de esta exposición, pero aparte también desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira, que es una federación a nivel nacional, están ahora haciendo una publicación sobre unas 100 mujeres gitanas referentes, ¿no? Porque hay que darle visibilidad. Y nosotros, como, bueno, pues hicimos un libro magnífico que nos ayudó Curro Albaicín en hacer un libro sobre las mujeres del Sacromonte, que es un libro espectacular donde estas mujeres gitanas del Sacromonte, pues, fueron innovadoras y fueron muy adelantadas a su tiempo. Ella ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues iban a Nueva York, estuvieron en la Exposición Universal de París, en la Exposición Universal de Barcelona, con sus zambras, y participaron en muchísimas películas, ¿no? Como María de la O, como Amor Brujo, y fueron grandes empresarias como María la Canastera, por ejemplo, era una empresaria que pues, puso de moda al Sacromonte, ella como muchas otras, ¿no? Y ese libro, pues la verdad que es un libro muy bonito donde pues ponemos como ejemplo a estas mujeres gitanas que son muy desconocidas para toda la sociedad granadina y para España en general. Y fueron, y sin embargo, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron famosísimas porque bailaban delante de reyes, como he dicho antes, eran muy importantes pues dentro del cine, eran también modelos también de pintores, también de fotógrafos, es decir, que eran muy buenas bailadoras y cantadoras, y bueno, fueron musas de pintores importantísimos, y por lo tanto, pues la verdad que son muy desconocidas. Este libro, pues la verdad, está bastante interesante. Fue una investigación que nos llevó mucho tiempo, donde gracias a Curro Albaicín, pues ya estas mujeres tienen nombre y apellido y están aquí representadas. Pues hay mujeres gitanas y no gitanas, ¿no? Muy importantes y muy interesantes, ¿no? Que forman parte del patrimonio cultural de Granada, ¿no? Y que, sin embargo, pues ahí están olvidadas y que nosotros intentamos dar esa visibilidad. Y otro libro que escribiste también hace un tiempo, que a nosotras nos parece súper interesante, es un libro que escribiste junto con Eusebio Rodríguez Padilla, es el libro que se llama Mujeres gitanas represaliadas en la provincia de Granada durante la Guerra Civil y la posguerra. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Bueno, pues este proyecto fue bastante interesante porque estuvimos en los archivos Togado, en el de Almería, y también estuvimos también en el de Salamanca, y allí estuvimos haciendo investigación sobre los juicios que se hicieron en contra de las mujeres gitanas durante la Guerra Civil y la posguerra, y fue una investigación muy interesante. Y otra parte del libro fueron las entrevistas, ¿no?, de algunos sobrevivientes muy interesantes, y también de algunas de sus hijas que perdieron a sus padres y a sus madres en la guerra civil, y bueno, cómo ellas pues un poco pues reivindicaban esas injusticias que se había cometido sobre estas mujeres gitanas, ¿no? De verdad, ese libro para mí ha sido muy interesante, ¿no? Ha sido muy interesante porque también era darle voz a esas mujeres, pues eso que dentro de la memoria colectiva, ¿no? Que están también pues silenciadas y que yo creo que es necesario, ¿no? Sacar a relucir pues la historia de estas mujeres, ¿no? Lo mal que lo pasaron y bueno, pues que después tampoco ha habido ninguna reparación histórica hacia ellas, ¿no? Lo mismo que en los juicios de Núremberg, ¿no? Cuando nadie reconocía, bueno, pues que el pueblo gitano pues también había sido perseguido, ¿no? Por los nazis, ¿no? Y donde no llamaron a ningún gitano a declarar, ¿no? Parece que los gitanos no nos habían maltratado, ¿no? Ahora, en el siglo XXI y en el siglo XX, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se acuerda y ya se reconoce que, bueno, pues el pueblo gitano también fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial, que casi más de la mitad de la población gitana europea desapareció en los campos de concentración nazi, ¿no? Casi se calcula que entre 500.000 a 1.000.000 de gitanos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que esa injusticia hacia este pueblo, pues no me parece bien, ¿no? Pero bueno, aquí estamos las luchadoras, las reivindicativas, diciendo, bueno, aquí estamos y aquí vamos a sacar a relucir, pues bueno, todas estas memorias colectivas del pueblo gitano y sobre todo de las mujeres, que somos siempre las que traemos, no sé, más fuerza y más ganas de cambiar las cosas, ¿no? Me da a mí la sensación, ¿no? Que esos movimientos feministas, pues, no solamente de mujeres gitanas, sino de las mujeres que no son gitanas, pues siempre hemos sido muy reivindicados. Las mujeres siempre hemos sido muy luchadoras y muy reivindicativas. Nos contabas, Loli, algunas de las actividades que comenzasteis haciendo, ¿no? Empezasteis en esos años 90, han pasado 30 años. Cuéntanos algunas de las actividades que habéis llevado a cabo en este tiempo y en qué estáis ahora. Pues bueno, de las actividades más interesantes que hemos llevado, bueno, pues como siempre digo, bueno, sobre todo el tema de la educación para la salud, ¿no? Que son retos que hemos conseguido, ¿no? Gitana, sobre todo en el mundo educativo, en el mundo sanitario, ¿no? Y también en el mundo, entre comillas, de la visibilización con respecto a las publicaciones que tenemos, ¿no? Bueno, pues dentro de esos proyectos, uno de los proyectos que nos sentimos muy orgullosos es el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, ¿no? Es un museo que está en el Sacromonte y que es el primero en el mundo también. Es que Granada es muy pionera de muchas cosas, ¿no? No solamente por los gitanos y los que no son gitanos también, ¿no? Y entonces, bueno, pues este museo, pues en este año hemos tenido casi 3.000 visitantes. Ahora que estábamos haciendo la memoria del proyecto, pues hay como 62.000 referencias de nuestro museo en Google. Tenemos, bueno, pues muy buenas opiniones por parte de la gente que viene a visitarlo, ¿no? Y la verdad que es un museo didáctico pedagógico que lo que pretende es dar a conocer la historia y la cultura del pueblo gitano y muy particularmente de la mujer gitana. Vienen colegios, entidades, turistas, universitarios, colectivos. Pues la verdad que ya hay que pedir cita para poder ir a visitarlo porque tenemos mucha demanda, ¿no? Ha sido todo un éxito, mucho esfuerzo, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y después también, pues, de los libros que hemos hecho, de esas publicaciones, también nos sentimos muy orgullosas porque darle voz a esas mujeres totalmente desconocidas y que han aportado tanto a la cultura en general y sobre todo por la cultura gitana, ¿no? Y al patrimonio universal, como hemos dicho antes, las mujeres del Sacromonte, las mujeres represaliadas de la guerra civil, mujeres científicas también que tenemos, algunas gitanas que son muy interesantes. Pues ahora estamos también haciendo, hemos participado también en una unidad de didáctica, que un material didáctico que ha elaborado el ministerio, y entonces yo he hecho la parte de lengua y literatura, y entonces he hablado de la literatura romaní, que es la literatura gitana, donde hay escritores y escritoras gitanas que podían haberse llevado muchos premios, pero bueno, que a veces por el hecho de ser pertenecer al colectivo, a la etnia, pues hace que como que no se las valore cuando han escrito obras muy importantes, ¿no? Este año sí es verdad que se le ha dado la medalla de Andalucía. La bandera de Andalucía y la medalla de Andalucía se la ha dado a una gitana que es directora de cine, muy interesante, y la verdad que eso nos ayuda también a dar esa visibilidad, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que muy, muy bien, porque queramos o no, pues eso nos ayuda, ¿no? Pilar Tábora era la mujer que gitana que le han dado, que ha sido concedida la medalla de Andalucía en este año 2023. Y bueno, espero que cada vez más seamos a las mujeres gitanas y hombres gitanos también, que bueno, pues también se reconozca pues la labor que estamos haciendo por nuestro trabajo, ¿no? Y por todo lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Y eso es interesante también, dar la visibilidad pues de premios, de méritos, a personas pertenecientes a la cultura gitana, ¿no? Que me parece, pues, no solamente del flamenco, de la música, que también somos muy pioneros y muy pioneras los gitanos, ¿no? Sino pues desde las diferentes artes, ¿no? Pues nada, Loli, la verdad es que nos podríamos pegar hablando contigo, ¿no?, mucho rato, porque la verdad es que para nosotras la experiencia de la Asociación de Gitanas Romí es súper interesante. Son más de 30 años de mujeres organizadas gitanas intentando visibilizar, ¿no?, los aportes que han tenido las mujeres gitanas tanto en la cultura como en la sociedad en general. Nos parece un trabajo totalmente admirable, y nada, y muy contenta de que hayas querido compartirlo hoy con nosotros. Pues muchas gracias a vosotras también. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Loli, y mucha suerte con la asociación. Vale, gracias a vosotros. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Bueno, pues seguimos con nuestra sección de música feminista en este programa post 8M. ¿Y qué nos traen, Noé? Vamos a poner una canción queer que, inspirándome en mis sensaciones esta semana post 8M, pues una de las principales sensaciones en las que tendremos la mayoría, ¿no? Bueno, por un lado, estaremos por una parte con la alegría de vernos reforzadas de que hemos visto que la mayoría que hemos estado juntas y gritando, pues somos el feminismo que incluye el feminismo de las trans, de las putas, de todas. Pero por otro lado, pues habiendo tenido que aguantar, como muchas de las compañeras ni siquiera se sienten que puedan ir a una manifestación del 8M, ya, que ni siquiera van, o como colectivo de vincularse de movimientos como pues los activismos del 8 de marzo, porque están, ya más que estar siendo excluidos, es que están siendo directamente agredidos. Entonces, un poco con esa sensación, ¿no?, de tener que luchar más que nunca contra el odio, porque ya directamente es un odio lo que se está generando y lo que está actuando y operando muy fuertemente desde los llamadas feministas y desde los fascismos hacia muchísimas compañeras, ¿no? Pues abogó por ir a los orígenes de en este caso del punk, de la música o de cualquier cosa que nos apropiemos la gente blanca, ¿no? Y en este caso, pues ir a los, un poco las pioneras del punk, y vamos a escuchar a un grupo de los pioneros del queercore, que en este caso es Anti-Scranty Faction, que se conocían sobre todo también por las iniciales ASF y SF en vez del nombre entero, que son de principios de los 80, ¿no? Y además fue una de las primeras bandas que se presentó en ese primer fanzine queercore que inició en lo que es prácticamente el movimiento, que, o sea, un poco que lo no que inició el movimiento, que explicó o que puso de manifiesto en papel y en fotos algo que se estaba creando, que se estaba gestando y que se estaba dando en este caso en Montreal, y que a partir de ahí generó como una onda expansiva todo el queercore por Norteamérica y el resto del mundo, y que fue el fanzine titulado JD's, que sacaron a principios de los años 80 Jimmy Jones, la guitarrista del grupo Queer Fifth Column, y el artista transmultidisciplinar Bruce LaBruce. Pues eso, Anti-Scranty Faction fue una de estas bandas, ¿no?, que estaba en ese fanzine que salía ahí, y fueron un trío punk de Colorado que aparecieron por primera vez como grabación en el recopilatorio Flipside, del fanzine Flipside, con la canción Big Woman. Y en el 85 sacaron su primer single ya propiamente, y fue relevante ya en esa época, que más tarde, ese mismo año, cuando sacaron el disco de donde sale ese mismo single, ya los nombres de los tres artistas ya no son los mismos, ya aparecen ambiguos sin que se reconozca el género, poniendo es o poniendo solamente las iniciales, ¿no? Y luego es gente que transitaría, que se iría hacia lo no binario, sin que a lo mejor todavía en esos años 80 no se nombrara como tal, ¿no? Y que crearían bandas en las que se hablaba de estos temas explícitamente, ¿no? Entonces, vamos a escuchar su canción. Esto lo traía sobre todo porque además tiene un tema que se llama Resist The Lies, resistir a las mentiras, que es que el título como viene al pelo para la sensación de esta semana, de que hemos tenido que escuchar, ¿no? no en los bloques en los que hemos ido manifestándonos, pero igual por la tele, que nos ha constado como que se han gritado verdaderas atrocidades, respaldadas por partidos políticos, por gente a la que les pagamos y que se supone que está en nuestro servicio, pues siendo cubiertas por los medios de comunicación y verdaderas barbaridades que son discursos de odio contra la gente trans, contra los trabajadores sexuales y pues al final contra la gente pues más marginalizada, ¿no? Y entonces por eso la canción Resistir a las mentiras me parecía que venía al pelo y es la que vamos a escuchar del disco Damsel in Distress de Anti-Scranty Faction. Bye.

Porque se llamaba enemigo número uno, number one enemy, precisamente, pues por eso lo que decía, que hablaba de, pero tú quién te crees que eres para... bueno, era un poco una canción de rechazo, y yo le dedico a las terfas y a las fachas, de, pero quién os creéis que sois para tratar a la gente así y para decidir en la vida de las demás de quiénes están dentro y quiénes están fuera. Pues eso, number one enemy de las Slits, con la colaboración de la cumpleañera que nació en el 55, un 11 de marzo, Nina Hagen. Esta sintonía, y esto quiere decir que estamos terminando. Volvemos a repetir lo emocionante que ha sido participar en este sexto cadenazo, que en este programa habéis vuelto a poder escuchar un poquito, y volvemos a mandar un abrazo súper fuerte a todas las radios que han participado en ese cadenazo y también a todas las radios que nos reemiten. Así que un abrazo muy fuerte a Radio Almaina, a Radio Argallo, Radio Bronca, La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filipín, Radio Pra, a Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada y Radio Utopía. Y para que podáis seguir disfrutando del sexto cadenazo, os contamos también que en breve se van a subir todos los archivos, todos los audios a archive.org. Y nada, nosotras volvemos en 15 días. Hasta entonces, mucha radio feminista y volvemos pronto.